zurdo y el Bima. Ya recibí libertad, porque vivir como preso. Porque aferrarme al pasado y no seguir el proceso. Yeah. sientes cuando nadie lo intentó. Gracias por tu amor y me enamoraste cuando no existía el amor. Mix DJ Group. Sube tú. Quiero que sepa que Romanos 8:37 dice que somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Así que quiero que declares tu victoria. ¡Let's go! Soy más que vencedor, vencedor. Yeah. DJ Grub. Hey, shout it.